Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día, como siempre hasta ahora. Les recordamos nuestros puntos en las redes sociales. El portal es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaaldia y @albaciudad. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato comenzamos nuestra emisión repasando nuestros titulares. Titulares. Ingreso por turismo receptivo interno creció 74% en Semana Santa. Mujeres venezolanas firman para exigir a Obama respeto a la paz y autodeterminación de los pueblos. Cultura. Comenzó en el casco histórico de Caracas, encuentro de intelectuales nacionales. Cultores y luchadores sociales rindieron homenaje póstumo a Paul del Río. Fondo Editorial William Lara abre concurso de ensayo crítico. Bandera, pieza teatral La Última Voluntad de Felipe Pirela tomará las tablas en el Celar. Bandera nacional de 1.200 metros será desplegada en el Paseo Los Próceres. Cultura al Día. Durante el asueto de Semana Santa, en la que se movilizaron 18.075.606 personas por diferentes destinos del país, los ingresos por turismo receptivo e interno crecieron un 74,18% en relación a la afluencia turística registrada en el año 2013. Así lo informó este lunes el ministro para el Turismo, Andrés Izarra. Habíamos estimado un crecimiento del 17% de los flujos turísticos para esta temporada y nos quedamos cortos. Hemos cerrado la temporada en 9.620.854 turistas que se movilizaron en esta temporada. Es decir, de las 18 millones de movilizaciones que tiene registrado el Ministerio de Interior y Justicia, es decir, que pernoctaron en el sitio, esto representa un incremento en relación a la temporada anterior de casi 48%. Es decir, prácticamente triplicamos las proyecciones para lo que iba a ser esta Semana Santa. En cuanto a los destinos más visitados, el titular de turismo detalló que los temporadistas escogieron los estados Falcón, Miranda y Vargas. Falcón, específicamente el Parque Nacional Morrocoy, fue visitado por más de 1 millón de turistas, lo que resulta un incremento de 71%. En el estado Miranda se rompió récord al registrar por primera vez en la historia 1 millón de visitantes, con un 71,01%. Por último, el litoral central registró la visita de 1.181.106 personas, que representan un incremento de un 72%. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Mujeres venezolanas se movilizaron este lunes para firmar el documento que exige al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogar el decreto con el que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad estadounidense. Las mujeres firmaron junto a la ministra del Poder Popular para la Mujer, Andreína Tarazón. Estamos acá acompañando a los movimientos de mujeres a nivel nacional y también a las trabajadoras y a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Mujer en contra de este decreto infame, absolutamente violador de todo el derecho internacional por pretender el presidente de un país aplicar acciones administrativas extraterritoriales a un país distinto al suyo. en este caso a Venezuela. Además también decir que para la mujer venezolana y para el pueblo venezolano debe ser objeto de reflexión, de análisis y de repudio, que sea precisamente uno de los gobiernos campeones en la violación de derechos humanos quien pretenda hoy venir a dar elecciones a los venezolanos y a las venezolanas. Tal movilización se llevó a cabo en el Parque Central, acá en Caracas, y reunió a los colectivos de mujeres de todo el territorio nacional. Son las Cultura 12. Al día. 5 minutos. Continuamos con más notas. Comenzó este martes en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, el encuentro de más de 120 intelectuales de todo el país, que hasta este miércoles participarán en jornadas de discusión y debates sectoriales. Esto como parte de la lucha antiimperialista que adelanta el pueblo y el gobierno bolivariano. La actividad inició con palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Simultáneamente a la actividad, hasta las 4 de la tarde de este martes, se realizará en la Plaza Bolívar, aledaña a la Casa Amarilla, una toma cultural con la participación de los cantautores venezolanos Francisco Pacheco, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, entre otras personalidades del mundo cultural venezolano. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En horas de la tarde de este lunes, cultoras, cultores y luchadores sociales rindieron un homenaje póstumo al pintor, escultor y guerrillero cubano-venezolano Paul del Río, quien en vida fue un combatiente de larga data, conocido también como el comandante Máximo Canales. Durante este acto efectuado en el cuartel San Carlos, corregimos, ubicado en la parroquia Altagracia, camaradas, familiares y amigos destacaron la entrega total del luchador político por la justicia social de los pueblos. Era un hombre que siempre tenía un mensaje positivo. Ese día, cuando me despido, me dijo: dame un abrazo y dame un beso. Y me dijo: Chávez vive y la patria sigue. Cuídate porque lo que viene es serio. Dijo: nos cuidaremos todos. Un camarada ejemplar, revolucionario de ejemplo, un combatiente internacionalista, formado ideológicamente como un revolucionario integral. Los restos del escultor y dibujante Paul del Río, conocido también como Máximo Canales, seudónimo nacido de sus tiempos de guerrilla, serán enterrados este martes en un acto privado en el cementerio de La Guairita. 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional William Lara convoca a todos los interesados a participar en el concurso ensayo crítico William Lara en su segunda edición. Los participantes deben desarrollar como tema la juventud como sujeto transformador social y político en la Revolución Bolivariana. El ganador recibirá un premio de 25.000 bolívares y la publicación de su trabajo. Para mayor información pueden consultar el siguiente portal web, que es www.editorialwilliamlara.org.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A la escena teatral del Centro de Estudios Rómulo Gallegos Celar llega la obra La Última Voluntad de Felipe Pirela, una pieza de la agrupación Producciones Pequeño Grupo. La obra se presentará una temporada en el Celar desde el jueves 16 de abril hasta el próximo 10 de mayo, con funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Asimismo, La Última Voluntad de Felipe Pirela ofrecerá 2 funciones al público durante la 4ª edición del Festival de Teatro de Caracas, con presentaciones el día sábado 11 y domingo 12 de abril en el Teatro San Martín. Son las 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Será este jueves 9 de abril en el Paseo Los Próceres de Caracas cuando se realizará el despliegue de una gigantesca bandera de Venezuela de 1.200 metros de largo y 10 metros de ancho. Construida colectivamente por artistas, cultores y movimientos sociales de las 24 entidades del país. Personas de toda la nación han contribuido con retazos de 50 por 50 centímetros que en los gabinetes culturales y plazas Bolívar de todo el país, diferentes colectivos culturales han utilizado para ensamblar la bandera de Venezuela más grande que nunca se haya construido. La actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana en el operativo Una Bandera, Un Corazón. Acompáñenos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, vamos a hablar, tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina. Hoy tenemos a Aldemaro Barrios, comisionado por la Justicia y la Verdad. Vamos a hablar con él acerca de la vida y obra del guerrillero, insigne, artista, cultor, pintor, Paul del Río. Paul del Río. Que acaba de fallecer. Sí. Y bueno, estamos acá para hablar de él, para que la gente conozca más de su obra, de su transitar, de sus facetas en vida. Claro, Paul del Río, si nos ponemos a ver su gestión de vida política, hasta el último momento estuvo bajo los signos de la militancia revolucionaria. Y yo la última vez que lo vi fue el día, lo presencié y conversamos brevemente, el día martes pasado, cuando fue a firmar el decreto contra la legislación norteamericana en contra de Venezuela. Y ese día conversamos brevemente. Paul tenía una enfermedad muy, muy, por varios años, pues, afectado de ello, y obviamente que eso nunca fue un impedimento para que siempre estuviera atento a una gestión de carácter militante, ¿no? Él, como miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, siempre estuvo allí presente, no solo en la comisión, sino en los antecedentes vinculados a la creación de la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos entre el 58 y el 98, porque fue uno de los proponentes de que el cuartel San Carlos se convirtiera en un museo, como yeah. efectivamente está escrito en el artículo 28 de la ley, de esa ley. Pero si nos vamos más allá, desde los 16, 17 años, él estuvo militando primero en algo muy primario, que fue el llamado Triángulo Negro, que fue las primeras unidades que se formaron para combatir la resistencia de las bandas armadas de Acción Democrática en los años 60, principios de los años 60. Y después se reincorpora a las unidades tácticas de combate que había en la guerrilla urbana durante esos primeros años de los 60. Estoy hablando del 63, el 64. Y luego pasa al frente de Simón Bolívar, una breve estadía allí, e inmediatamente lo incorporan al frente guerrillero Ezequiel Zamora en el Bachiller, donde estuvo un largo tiempo, un largo periodo, y se destacó como un combatiente de primera línea. Por cierto que hay un testimonio en un libro de compilaciones de entrevistas que se llama Memorias desde la Montaña, donde él describe algunas facetas, ¿no? Incluso un sentido crítico de lo que significó la dirigencia entonces de la izquierda, con relación al hecho de llamarlos a la guerrilla y después llamarlos a la pacificación. Él siempre fue un rebelde, porque tenía claro que la lucha contra el capitalismo, contra el sistema de mercado, era una lucha frontal, que no tenía, digamos, tonos grises, sino que era blanco o era negro, ¿no? Medias tintas. Medias tintas. De manera que esa era una personalidad muy, muy definida de Paul hasta el último día de su vida. El legado que deja Paul por su accionar político, pues no solo fue en Venezuela, sino que durante la época de la resistencia en Nicaragua estuvo participando en el Frente Sur, entiendo yo, y allí tuvo también una destacada, ya venía de la experiencia como combatiente en las guerrillas en Venezuela, y allí se destacó realmente hasta los momentos en que triunfa la revolución nicaragüense, y entonces se reincorpora de nuevo a Venezuela en su gestión como artista plástico, como militante revolucionario. Destacar cosas que muy poca gente conoce sobre Paul, pues pudiera ser lo que él relató en este libro que lo hicimos el año 2005, cuando le preguntaba yo por qué su nombre de combate era Máximo Canales. Ajá. Y él respondió que se debía a una sugerencia de un compañero, que por cierto ayer vi en los velatorios, o en el evento que se le hizo en el cuartel San Carlos, Eduardo Sanoja Capriles, quien le indicó que el mejor nombre que podía tener era Máximo, por Máximo Gorki, ¿no?, el escritor ruso destacado. Y entonces él necesitaba un apellido porque en ese momento tenían que tener una identidad falsa. Sí, sí, paralela. Y él dice que cometió una tontería al ponerse el segundo apellido de su madre, que era Canales, uh-huh, el segundo apellido de la mamá de él. Esto nunca lo llegaron a descubrir la policía y ahora que se está conociendo a través de estos testimonios que él dio. Oye, Máximo o Paul, también participó por allí en el cine. Yo en un momento vi un trabajo que hicieron, documental acerca de las guerrillas, uh-huh, y también no sé si fue un tras cámaras de la película Postales de Leningrado. Uh-huh. Hay una participación, y también como él estuvo en Nicaragua, también se hizo una película de la participación venezolana en esa guerrilla y en aquella radio, uh-huh, que era un artefacto que hizo muy gran mella, muy rudimentario, uh-huh, pero que hizo mella en la lucha, sí, que cómo fue no, sumamente importante para bueno, la lucha. Mira, la faceta de Paul del Río, o Máximo Canales, como mucha gente lo identifica, por ese espíritu creador o creativo que él tenía, podía estar involucrado en gestiones como la que tú indicaste en el cine, en esas dos producciones, o en otras, incluso en gestiones que hacía gente de izquierda en términos de lo que es recuperación de memoria histórica, uh-huh, sobre todo en el aspecto de la guerrilla. Yeah. En la producción editorial hay centenares de entrevistas a Máximo, que en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Documental del Pueblo, están contenidas. Y en el Centro Nacional de Historia, en esta unidad específica de las memorias de la insurgencia contemporánea, pues hemos encontrado una cantidad de facetas. Una, entre otras, la de caricaturista, que muy poca lo identifican como caricaturista. Era una actividad que le gustaba mucho. Y ahí tenía otro seudónimo. Era Máximo Canales. Ah, era igual. Máximo Canales. Okay. Pero el caso es que había dos fases de esto de Paul del Río o Máximo Canales como artista plástico. Uno era en el orden estético de la palabra, la realización de una obra plástica rigurosa, pero con mucho signo dibujístico. Uh-huh. Era muy buen dibujante. Que obviamente tenía un mensaje, pero era un mensaje sin voz, sino una imagen de algo. Puede haber sido una mujer dolida, en sufrimiento, puede ser un hombre humilde en su rancho, o un niño en la miseria, sin palabras escritas, es decir, la imagen solamente descriptiva de la forma. Y la otra fase era la fase caricaturista, que era ya el mensaje implícito escrito, que era una caricatura donde él expresaba cualquier situación de carácter social o político de entonces. Fueron momentos en el que Paul se regocijaba. Recordémonos que los artistas generalmente sufren la condición. Yo creo que el momento más creador o más abundante de un artista, y en esto puede ser Paul, el momento más divino de un artista es cuando sufre una circunstancia. Eso le pasa a los poetas, a los escritores, y yo creo que Paul sufría mucho por el hecho de la sensibilidad social ante las circunstancias que vive Venezuela en torno a lo que es el asedio que tienen contra este país, que está tratando de vivir en paz, que está tratando de producir bienes o para bienes para la, no solo la sociedad humana, sino para la sociedad mundial, como un ejemplo digno sí. de lo que es una patria soberana e independiente. Paul fue reflejo de eso. Sí. Paul, oye, y antes de que continuemos, ¿y dónde publicaban las caricaturas de Paul? Hubo muchas publicaciones, sobre todo en revistas, revistas de la izquierda de entonces. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, los periódicos que publicaba. ¿Tribuna? No, en Ruptura tenía un periódico que era, digamos, de la vinculada con el partido PRB, pero había otras publicaciones, incluso llegó a publicar algunas en El Nacional, entiendo yo. En Tribuna, circunstancialmente, en algunos suplementos o ediciones especiales. En fin, incluso hubo exposiciones sobre temáticas en una galería que era la galería conocida donde exponían los artistas de izquierda, que era la Nuevo México, que quedaba en los lados de Sabana Grande, por allí, o Chacaíto, por allí. Entonces, en esos espacios él pudo expresar, en libros, incluso hay libros donde se expresan diversas expresiones, pues digamos la palabra redundancia, de esta faceta de caricaturista de Paul del Río. Oye, Paul era un hombre bastante polifacético y mira, hoy en día todavía sigue sorprendiendo. Hay hablando de toda esa policromía, todo ese accionar variopinto de Paul, que ya se esté recogiendo parte de su obra para preservarla. Pudiera ser una propuesta interesante, que tú lo has mencionado como un elemento, digamos, del debate, pero que pudiera ser una propuesta que se haga a las entidades del Estado, objeto de que las nuevas generaciones tengan sentido y razón de lo que fue la lucha de estos combatientes en los años 60 y 70, 80 y 90, y hasta esta época. Uh-huh. Creo que sí es posible compilar la revista, una revista hace 4 o 5 años que publicaba el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirigía, ahorita se me escapa el nombre de ella, de apellido Mosca. Bueno, Estefanía Mosca. Y allí hicieron un artículo, un trabajo interesante sobre Paul del Río. Parte de esa obra, pienso, incluso la obra pictórica está regada porque hay compatriotas que le compraban sus obras. Uh-huh. Y están, bueno, no sé si están catalogadas, no creo que estén catalogadas ni indizadas. Ese es un trabajo que bien valdría la pena, así como tú lo propones, que se haga un registro iconográfico o bibliográfico, como tú quieras llamarlo, de manera de recoger la obra de Paul del Río y que no se pierda en el espacio, ¿no?, como el olvido. ¿El archivo de la Revolución tiene pensado ahí algo usted? No, pues tiene cosas allí. Por eso te digo, hay una cantidad y hay alrededor de 40.000 documentos donde seguramente se encuentran obras, sobre todo en la gráfica, de Paul del Río. Pero sí, te prometo que lo voy a llevar a la Comisión por la Justicia y la Verdad como una propuesta. Que mañana, por cierto, tenemos una plenaria y seguramente el tema de Paul del Río va a ser recurrente. Es una propuesta que sale, pues, yo no sé, de la comunidad. Claro, espontánea, claro. De la comunidad, del pueblo. Sí. Paul siempre fue un hombre ligado a la gestión popular. Uh-huh. El hecho de que él se haya ido de su lugar de habitación, bueno, por X circunstancia, a vivir al cuartel San Carlos, uh-huh, es parte de esa dinámica de militante revolucionario que siempre lo caracterizó a él. Sí. Y de espíritu rebelde que nunca lo dejó hasta que se nos fue. Sí. Hablemos un poquitico, todavía nos queda, para hacer un análisis. Estamos, obviamente, el tema trata ya de su partida físicamente, pero hablemos de su comienzo, del Génesis. Paul no nace acá, pero nos dio tantas cosas. ¿Podemos hablar de eso? No, sí, Paul nació. Paul es hijo de inmigrantes españoles republicanos. Por eso es que el carácter de él fue, su carácter fue definidamente revolucionario. Es decir, venía de una madre y un padre que habían estado, y sobre todo el padre, vinculado a la gesta de la terrible guerra española en los años 30, nace el año 43 en Cuba, uh-huh. y a la edad de 2 años se viene a Venezuela. Es decir, estamos hablando del año 43, 45, uh-huh. y el padre de él se encuentra en medio del torbellino de lo que fue la llamada Revolución de Octubre y todo el proceso que vivió el país de tormento, digamos, político para la conclusión de una dictadura como fue la de Marcos Pérez Jiménez. Uh-huh. A los 10 años, Paul del Río ya empieza a relacionarse porque su papá participó en la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez durante todo ese periodo. Y eso lo vivió él de joven, de niño, de muchacho, de adolescente. Entonces eso lo marca definitivamente para enrumbarse ya a los 17 años, militar como lo hizo, en un partido de izquierda derivado de Acción Democrática como fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. A los 16, 17 años ya tenía responsabilidades de carácter militar con formación en el área, en la gestión de la insurgencia armada a partir de los años 60, digamos principios de los 60. Pero ya venía con el embrión, uh-huh. de su padre, que además tuvo incluso familiares que se quedaron en España y que formaron parte de la resistencia española contra la dictadura de Franco. Uh-huh. De manera que ahí hay una semblanza muy, muy fugaz. Yo creo que es bueno recordarlo, y por cierto, me permito invitarte a ti, uh-huh. y a los quienes nos escuchan, este próximo jueves a las 11 de la mañana en la llamada Sala Abierta Villa Faña, aquí en la entrada de la Biblioteca Nacional, vamos a dictar una conferencia sobre la violencia política en Venezuela. Y obviamente se tocará el tema del pasado, pero también del presente. No es posible encontrar las razones de la violencia política actual, especialmente la promovida por factores externos o internos, uh-huh. Sin que conozcamos o desarrollemos los saberes sobre lo que ocurrió antes de 1998. De manera que a las 11 estaremos conversando sobre eso y obviamente haremos un recordatorio a Paul del Río. Qué bueno. Aldemaro, se nos termina la entrevista. No sé si se queda algo por allí pendiente para que cerremos ya. Bueno, lo inmediato es, yo no sé si lamentarse, porque Paul yo no creo que no era de ese carácter, de lamentar la muerte, de recordarlo como vivo, uh-huh. ¿no? De recordarlo como factor fundamental, como símbolo, porque fue un símbolo. Era un muchacho que durante los años 60, prestó su vida para los ideales que en ese entonces estaban luchando y todavía, hasta el último momento de su vida, fue un constante emulador de la lucha por el socialismo y un hombre que en la práctica hizo lo que otros en la teoría no hicieron en la práctica, pero que él lo hizo, dar su último aliento para que la lucha del pueblo venezolano encuentre las mejores rutas a la dignidad, a la independencia y al socialismo. Eso es el mejor recuerdo que nos deja Paul del Río. Y retomo la propuesta que tú hiciste de proponer una recopilación de su paso por la vida, uh-huh. En su obra pictórica, en sus entrevistas, en sus relatos, en lo que fue su vida, la vida de Paul del Río. Claro que sí, que es totalmente merecedora de exaltar. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Les recordamos que esta emisión en la redacción, en edición y montaje, está a cargo de Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. Que yo era paramayero, que camorrero y peleador. El arte del boxeador, lo hacía con esmero. Yo me creía de acero, valiente como un león. Valiente como un león, pero en una reunión, echándome el estafrico, le dije a un hombre bonito y me dio una golpazón. Que yo quedé medio atonteado, en aquel momento fue él. Que lo fue pila sin saber a dónde estaba sentado. Tenía todo el cuerpo hinchado, tenía todo el cuerpo hinchado, no movían ni los dedos, yo quedé medio firme por encima y por debajo. por encima y por debajo. Las golpas son carrizo, yo más nunca las deseo. Las golpas son carrizo, yo más nunca las deseo. Que esa me la cobro yo, que dije después de tres meses. Y lo busqué varias veces, que ya el tipo no apareció. Pero sin embargo yo, allá lo era mi deseo. Estábamos en un torneo de bola en un tronco de cancha. De bola en un tronco de cancha, yo le pedí la revancha dentro de un ring de boxeo. Yo le pedí la revancha dentro de un ring de boxeo. Cuando sonó la campana, que lo primero que sentí fue aquel golpe en la nariz. Que yo me caí mi pana, que me paré sin mucha gana, y me le metí el campeón. Y me dio otra golpazón, y me contaron 40, que por poco me revienta por tráfico y por peleón. En Alba Ciudad, las 12 y 36 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad, las 12 y 39 minutos.

sobre el telón, decide la gran mentira que saco un día mesas, carretes olvidadas. Es olvidad, que espacio en dicha vida naufragan, creo en esmar, se las llevo a soledad. La soledad, que vive desequilibrio y se escarre sin ser espés, que la vida quede a fres, coma que fres, que es tu canción zamora, les parece peso mi gato, un bolsillo se carceleres. Vales, mises, no tres paris, tanto nada a sonar. Les belles canciones de guerra, ya bien olvidar. Hablan sigles invisibles, no pueden ni escapar. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.